beso de todos, voy a cantarle el corrido. A un hombre que no es valiente, pero sí muy buen amigo, por todos muy apreciado, por el modo que ha tenido. En el rancho Las Tranquitas, cerquita de Culiacán, fue donde nació mi amigo, sincero y muy servicial. Su nombre es Oscar Barraza, un hombre a carta cabal. En el año 89 sufrió un inmenso dolor. A su hijito de 3 años Diosito se lo llevó. Llora siempre al recordarlo porque mucho lo adoró. El alma no les haga falta nada. La canción triste recuerdo le llega hasta el corazón, porque recuerda a Oscarito que fue del su adoración, seguido le lleva flores su tumba hasta el panteón. Oscar todo el tiempo ha dicho que en el día que se muera, que quiere que lo sepulten con banda y con balacera, que me entierren junto a mi hijo, no me dejen donde quiera. En el rancho Las Tranquitas seguido lo ven paseando con toditos sus amigos, de la vida disfrutando con la gente que le estima y los ama.